Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y estamos ya en el primer bloque del Enredando las Mañanas, está Enredando las Mañanas, que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como adelantábamos hace un ratito nomás, está comenzando la tercera semana de la agroecología extensiva, que va a tener lugar en distintos proyectos agroecológicos de la provincia de Buenos Aires. Y para hablar un poco de eso y también en el marco de que fue este fin de semana el encuentro de estudiantes por la agroecología, vamos a conversar con Agustín Barbera. Él es técnico del INTA y está en una de las chacras experimentales del INTA. Agustín, ¿nos escuchás bien vos? Hola, Agustín. Bueno, perdimos la llamada, cosas que pasan. Bueno. Y aquí retomamos la comunicación con Agustín. Agustín, ¿nos escuchás bien ahora? Sí, sí, perfecto. Bueno, bienvenido a la Enredando las Mañanas. Bueno, gusto. Agustín, bueno, ¿nos podrás contar un poco de qué se trata esta tercera semana de la agroecología? Y bueno, ¿qué proyectos van a estar compartiendo? Y bueno, si se quiere, ¿qué es lo que los impulsa también a generar esta red de experiencias de agroecología, si se quiere, como compartiendo un poco esos saberes? Sí, bueno, como vos dijiste, es un poco la muestra de las experiencias que venimos llevando a cabo hace unos años, ¿no? Y con este fin de mostrar una alternativa productiva que sea realmente sustentable, ¿no? Entonces hace ya unos cuantos años que venimos desarrollando varias experiencias. Ahora la semana arrancó en la Chacra de Barro, en desarrollo, mostrando un módulo experimental y digamos demostrativo de INTA, pero la idea es también recorrer a lo largo de la semana distintas experiencias productivas de campos, digamos, productivos que vienen llevando a cabo este enfoque, con esta idea de visibilizar que se puede producir de otra manera, cuidando los recursos, amigable con el medio ambiente y con un fuerte componente social, y en los sistemas estos extensivos, ¿no? que son los que predominan en la zona, digamos, pampeana y extrapampeana, que son los que más uso, digamos, más superficie abarcan y que hoy en día tienen una hegemonía de producción claramente a base de insumos, ¿no? De plaguicidas y de fertilizantes y semillas. Y lo que vemos que no solo es un sistema que excluye a muchos productores y que muchos quedan en el camino, sino que también, bueno, a lo largo de estos años se viene encontrando mucha incidencia de las consecuencias que esto tiene, ¿no? Entonces, bueno, hace un par de años que viene tomando mucho vuelo este tema de la agroecología y la idea nuestra es poder visibilizarlo más y demostrar que se puede producir de otra manera. Uh-huh. Agustín, además el enfoque que le están dando a esta semana es lo extensivo, ¿no? Porque pareciera que en el imaginario, cuando hablamos de agroecología, pareciera que en la ciudad se nos viene a la cabeza la huerta o algo mucho más acotado en superficie. Ustedes están trabajando con campos que tienen más de 10 hectáreas y algunos mucho más. Sí, sí, es la realidad, ¿no? La agroecología, digamos, tiene muchos años en el mundo, digamos, en distintos sectores, pero siempre se ha visto relacionada a lo que es superficies intensivas o la huerta. Era como un campo pendiente de ver cómo se aplicaba la agroecología a estos sistemas, ¿no? Extensivos, de muchas hectáreas. Uh-huh. Y bueno, fue un desafío que empezamos a tomar y que hace varios años se viene llevando a cabo. Hay un campo muy muy característico, que todos lo han escuchado nombrar, que es La Aurora, en Benito Juárez, acá en la zona, que lleva 20 años, ¿no?, aplicando este enfoque. y ha sido, bueno, ha sido mencionado por la FAO como uno de los 52 casos exitosos a nivel mundial, y eso ha tomado mucho renombre y empezado a verse como, como una alternativa productiva a estas superficies. Es un campo de 650 hectáreas, y en general los campos que estamos trabajando son todos de grandes extensiones, ¿no? Por eso se dice agroecología extensiva. Son, hay campos de 100 hectáreas, algunos de 1.000 o más de 2.000, 3.000 hectáreas. Entonces, bueno, mostrar que no solo es la, la aplicación a superficies pequeñas, sino que se puede llevar a cabo en cualquier establecimiento. Las estrategias serán distintas, pero lo que se aplica es son los principios agroecológicos que son, que valen para cualquier tipo de producción, ¿no? Uh-huh. Agustín, ¿nos podrás contar cómo sigue la agenda de las experiencias que van a estar recorriendo y qué se produce en cada una de ellas? Sí, cómo no. Acá, como mencioné, hoy estamos en la Chacra de Barro, hay un módulo demostrativo, que bueno, ya la jornada ya arrancó, tenemos más de 60 personas acá ya arrancando la primera charla. Mañana va a seguir en Bolívar, la localidad de Bolívar, que es un campo que se llama La Primavera, que tiene, son cuatro campos separados, pero en total suman 5.000 hectáreas, hace un sistema mixto de, entre agricultura y ganadería de la zona, digamos, ¿no? Los cultivos que hacen, que se hacen normalmente. Miércoles y jueves va a estar en Guaminí, la localidad de Guaminí, en donde se va a ver una combinación entre charlas de especialistas de la Facultad de La Plata y el Grupo de Agroecología, la Facultad de Exactas y la Facultad de la Universidad de La Plata también, que trabajan mucho en la determinación de agroquímicos en el ambiente, con el doctor Damián Marino. Y también se va a ver un grupo del Hospital Español de Buenos Aires, que hace muy poquito vienen trabajando en cómo afecta, ¿no?, todo esto, este tipo de agroquímicos a la salud, ¿no? Y bueno, esas serían las charlas que se van a realizar, combinadamente con visita a campo de productores, que ya hace 2 años hay un grupo de 10 productores que viene aplicando este modelo de agroecología a sus campos. Y por último, el viernes, por la mañana en la localidad de 30 de agosto vamos a visitar un tambo agroecológico, y por la tarde va a haber en Pigüé 3 charlas de estas experiencias, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco lo que resume la semana, y paréntesis aparte, quería contar también que el viernes y el sábado se hizo un encuentro nacional de estudiantes por la agroecología en la Universidad de Balcarce, ¿no?, perteneciente a la Universidad de Mar del Plata. Y bueno, estamos muy contentos que asistieron 450 estudiantes de toda Argentina, y bueno, para nosotros es un puntapié fundamental, porque son los futuros profesionales que van a estar, digamos, en unos años aplicando en el agro argentino, y bueno, la verdad muy contentos por esa experiencia también. Uh-huh. Bueno, felicitaciones, Agustín, y también por, no solo por la iniciativa, sino también por esto último que contás de los estudiantes de agronomía, que seguramente están conociendo experiencias y contenidos que en la formación de los actuales agrónomos no ha estado, y bueno, estamos viendo un poco las consecuencias de ese, si se quiere, modelo pensamiento único que ha predominado en el agro. Sí, la verdad muy contentos, y bueno, se ve que esto viene traccionando, y que vemos que el modelo actual ya tiene un montón de problemáticas de distintos índoles, y bueno, aparecería la agroecología, ¿no?, como una alternativa a estas problemáticas, aportando soluciones tanto para productores como para la sociedad civil, ¿no?, que exige también una manera de producir cuidando el ambiente y a las personas, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, Agustín, esta comunicación, no, y bueno, seguimos en contacto. Gracias a vos. Gracias. Bien. Pasamos recién con una conversación con Agustín Barbera, uno de los organizadores de esta tercera semana por la agroecología en la provincia de Córdoba. ¿Te parece, Steffi, que vayamos a un cortecito musical? Sí. Un poquito de música y ya volvemos con más Enredando las Mañanas.